Los Laches. La Vox. El Barrio. La Radio. Los Niños. Los Abuelos. Y la Historia. Viajeros radiofónicos, guardianes de la memoria. Hola, mi nombre es Daniel Barrera Aya y soy habitante del barrio Los Laches hace 35 años. Bueno, ser niño en el barrio Los Laches hace por lo menos 30 años. En el lugar, en la parte en la que crecí el barrio era jugar dentro de la montaña, ir a coger moras, curúas, papa, que era lo que encontrábamos en la montaña. Y bueno, también era un poco divertido porque en la cuadra en la que yo crecí, como fue las últimas cuadras que se lograron, por decir así, pavimentar, entonces pues nuestra cuadra no pasaban carros, entonces podíamos jugar trompo, fútbol porque la calle era destapada, jugábamos piquis y la mitad de la cuadra que medianamente estaba pavimentada nos servía a nosotros para poder tirarnos en carros esferados, en carros de balineras como los conocen, y creo que para mí fue una infancia y una niñez divertida porque también habían muchos árboles antes de que comenzaran también a talarlos, y creo que era un lugar muy tranquilo en la cuadra en la que yo crecí, pues porque la mayoría de la cuadra somos familia, ¿no? Primos, primas, tíos, tías, entonces también nos sentíamos cuidados por el resto de las personas adultas. Yo estuve un tiempo en el jardín de Los Laches, que queda muy cerca ahí al centro de salud. Sí habían parques, el parque de Los Laches, o que hoy en día lo conocemos como el parque o la cancha de Los Pinos. Ahí habían columpios, pasamanos. No eran como las infraestructuras que hoy en día encontramos en la ciudad, pero era el parque que nos permitía jugar, montar columpios, porque pues no habían columpios, entonces con lazos hacíamos los columpios nosotros mismos, o el pasamanos en ese momento, que era como una estructura así cuadrada en metal, nos servía como un arco en donde jugábamos metegol tapa o estrellitas o cosas así. Somos guardianes de la memoria, por los recuerdos vamos a luchar. Somos guardianes de la memoria, con los ancestros hay que conversar. Dentro de las cosas que yo he podido rastrear en la curiosidad de saber qué es Los Laches y el por qué se llama así, también encontré que hace más de 30 años también el barrio tuvo unos escenarios complejos, complejos porque sé que habían como grupos de pelados o de pandillas como las catalogan, los cuales tuvieron como algunas acciones contundentes en términos de seguridad, porque pues lo que he podido rastrear, el primer CAI que hubo en el territorio, el primer CAI de policía, creo que este grupo de personas le colocó como una bomba y psh, lo volaron. Creo que desde ahí también hay algunas etiquetas sociales que ha llevado el barrio desde la mirada de afuera, y es que es un barrio peligroso. Porque también ese mismo grupo de personas a veces llegaban los camiones de la gaseosa, del mercado y esto, y lo que hacían era parar el camión y que la gente del barrio llegara a coger y a coger el mercado, pues porque también eran algunas condiciones, no, condiciones económicas muy precarias, ¿no? No todo el mundo tenía la posibilidad de acceder a un mercado, y pues porque también el barrio en un principio no era un barrio catalogado que hacía parte de la ciudad, sino era una vereda más, entonces también no era que accedieran como mucho en términos como de lo económico a poder tener un buen mercado, entonces a veces esta gente lo que hacía era coger los carros, por decirlo así como lo llaman hoy, y atracarlos, pero lo que hacían era repartir el mercado y las cosas que habían en estos camiones para la gente de los territorios. Creo que desde ahí es un poco donde nacen esas historias, ¿sí? De que el barrio Los Laches y los barrios de la parte alta del Centro Oriente son barrios peligrosos. Pero en estos momentos de la vida. Creo que el barrio es un poco más transitable, es mucho más, pues más que seguro, es un espacio que permite que las infancias y las adolescencias transiten el barrio, ¿no? No creyéndose que es un lugar totalmente seguro, pero creo que los escenarios de inseguridad y de violencia en el territorio han disminuido un montón. Creo que lo percibo desde que le puedo apostar al territorio con niños y niñas a caminarlo, a caminarnos los cerros, que hacen parte del territorio y que antes eran catalogados como escenarios de inseguridad por robo y por algunas otras cosas que sucedieron. Pero creo que en este momento actual del territorio es un espacio mucho más habitable, más transitable y si se podría decir, un poco más seguro. Para mí Los Laches es, sí, ha sido mi casa, mi escuela y es mi lugar de conspiraciones para la vida. Eso es Los Laches para mí, algo que ha posibilitado caminar otros lugares sin negar las raíces de donde vengo, ¿no? Creo que Los Laches es mi punto de partida en la historia de mi vida. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Memoria es un proyecto ganador de la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2024.